Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 1 de julio. La delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique ha publicado una guía de actividades englobadas en el programa Vida Activa en la Tercera Edad, a través de la cual se ha diseñado una agenda anual de citas para los mayores ubriqueños. En dicho programa se recogen más de 50 actividades e intervenciones de todo tipo, desde propuestas deportivas, el desarrollo de habilidades manuales, juegos colectivos e individuales, charlas formativas, propuestas musicales y todo tipo de acciones encaminadas a cubrir las demandas y las inquietudes del colectivo de mayores. El objetivo de esta programación es favorecer la participación y mejorar la calidad de vida de los mismos. La iniciativa ha sido destacada por la delegada del mayor del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, durante la celebración del pasado pleno ordinario. Pues en esta ocasión en nuestra localidad tuvo lugar el programa que desarrolló la de la Diputación en el área de deportes y que mi compañero Antonio pues ahora desglosará más profundamente dentro del patronato de deporte, que fue la actividad Yo Soy Activo, que fue una actividad que colaboraron más de 120 mayores de la localidad y contamos también, por supuesto, con mayores de la residencia de ancianos, con mayores de la ayuda a domicilio del grupo ADL, y en esta actividad en la que se realizaron más de 12 talleres, ¿no? Todos talleres relacionados con habilidad, deportivo, talleres gastronómicos, de risas, de teatro, pintura. Pues la verdad que fue un taller, una jornada de mañana muy interesante. Agradecer a todos los mayores de Ubrique, a todos los monitores, al patronato, a todas las personas que han hecho posible esta actividad, y ellos me lo transmitían hoy en la calle, ¿no? Me decían que lo repitamos, que por favor que se repita, que fue una actividad lúdica muy interesante, ¿no? Y esta actividad pues se utilizó también como conclusión de toda esa actividad deportiva, ¿no? Se entregaron todos los diplomas y demás, ¿no? Y fue una actividad también en la que colaboraron también el tejido asociativo, colaboró el Centro Ocupacional El Curtido, Vamos Juntos, Fibromialgia, y fue por tanto también una sesión de coordinación con otros colectivos que trabajan también en esta línea, ¿no? Dentro del plano cultural, pues también comentar que los mayores pues han realizado diferentes actividades durante este mes de junio. En este sentido, la Coral de Mayores del Centro de Día, en colaboración con la Delegación de la Escuela de Música, pues hicieron la proyección de la coral, ¿no? Fue en el Centro de Día de nuestra localidad y pues los asistentes pues allí pudieron comprobar pues la riqueza sonora de nuestros mayores, ¿no? Y eso fue una de las metas que nos planteó esta delegación del mayor, ya que era una coral que estaba prácticamente abandonada porque iba con los mayores, uno de ellos estaba de voluntario y el que estaba enseñando, y nosotros nos propusimos en colaboración con la Escuela de Música que un profesor de la escuela los tutorizara, y ha sido una experiencia muy positiva y está muy positiva y está muy agradecido, ¿no? Siguiendo con el arte, pues tuvimos una representación teatral con los mayores, en este caso de manos del taller de teatro y expresión corporal. Este taller fue también otra apuesta de esta delegación a primeros de año, ya que yo creo que el teatro es salud y bienestar, es una forma de expresión, ¿no? Y en este caso pues disfrutamos de un ensayo abierto del sainete lírico La Comedia de Ubrique, ¿no? Este taller está realizado por la Comedia de Teatro Alter Ego, ¿no? Y precisamente el 1 de julio pues va a ser la representación en el Francisco Fató a las 20 horas, ¿no? Yo me quedé con la boca abierta cuando lo escuché y os sorprenderá, ¿no? Yo os animo a que asistáis porque os sorprenderá. Y en esta misma línea, dentro del arte, los mayores del Centro de Día participaron en el primer certamen de pintura para los mayores, que fue organizado por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Andalucía de Ubrique. Se enviaron 24 obras de pintura, de las cuales se seleccionaron 4, que al final no fueron premiadas, pero dada la asistencia, ¿no? Se enviaron 24 obras de Ubrique, pues la delegación territorial invitó a los mayores de Ubrique a que asistieran a la entrega de premios y a esa jornada que se hizo en Granada, a la cual pudieron ir 55 mayores de Ubrique y también disfrutar de ese acto de entrega y de esa jornada también de arte, ¿no? Y de pintura, ¿no? Continuando con el tema de mayores, el pasado jueves asistí junto con la alcaldesa al centro de día que hicieron la clausura de todos sus talleres y todas las actividades que allí tienen lugar durante el año. Hacen un descanso ahora durante el verano para continuar en el mes de septiembre y resaltar el papel imprescindible del centro de día como un centro dinamizador donde nuestros mayores van y pueden realizar actividades y continuar con el estado de bienestar que hoy en día pues tienen, ¿no? Y que nosotros por supuesto tenemos que apoyar, ¿no? coincidiendo con esa jornada, ¿no?, de clausura de esas actividades, pues este ayuntamiento pues presentó un trístico en el que aparecen más de 40 actividades, es decir, 45 actividades para mayores que se van a hacer a lo largo de todo el año, que se van a hacer y que se viene desarrollando ya, ¿no? Eso fue la verdad que fue una experiencia. Nosotros, lo planteamos como un reto ambicioso. La verdad que plantear más de 45 actividades para mayores en la localidad era un reto importante, lo hemos conseguido y está el trístico. Os invito a que todos a que lo veáis, que lo comprobéis, la diversidad de esa programación, ¿no? Y ya por último, no por menos importante, el 15 de junio fue el Día Mundial de la Toma de Concienciación del Abuso y el Maltrato a la Vejez, ¿no? Temas como estos también, por supuesto, tienen que estar tenidos en cuenta y analizados, ¿no? Por supuesto, se debatió y se en el Consejo de Violencia de Género, que mi compañera va a comentar ahora, que tuvo lugar el pasado 15 de junio, en el que, por supuesto, los mayores también están afectados y tenemos que ser conscientes y solidarios con este tema, ¿no? En esa misma sesión plenaria, la responsable de Igualdad, Madalena Burdallo, ha informado sobre los datos del número de personas que son víctimas de violencia familiar y de género en nuestra localidad y que estuvieron siendo analizados durante la celebración del pasado Consejo Sectorial. Estos datos han sido facilitados por la Policía Local de Ubrique, el Juzgado, la Guardia Civil, el Área de la Mujer de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique. El Área de Mujer y Políticas de Igualdad, como bien ha dicho la compañera Virginia, informo que el pasado 8 de junio se celebró el Consejo de Violencia Familiar y o Género. En este consejo se estuvieron dando varios datos de diferentes áreas, entre ellos el número de víctimas de violencia familiar y de género, que se estuvieron en el consejo se estuvo informando del número de datos de violencia familiar y género, que se aportó estos datos tanto desde la policía como del Servicio de Mujer de Mancomunidad, del Centro de Salud, los juzgados y del propio servicio de los servicios sociales del ayuntamiento. También desde la policía se informó que se había solicitado información del sistema Drag Alert, que es un aplicativo móvil que se pone en el móvil para las víctimas de violencia, y estamos a la espera de saber los resultados del informe, si lo podemos instalar o no aquí en la localidad. También se dio cuenta de los diferentes talleres y acciones formativas que se han ido realizando en el marco tanto de la igualdad de oportunidades como de la prevención en materia de violencia de género y violencia familiar y del fomento y la corresponsabilidad en las familias. Y también se informó sobre la posibilidad de un punto de encuentro que se ha solicitado en varias ocasiones, pero tenemos un proyecto que lo estamos viendo, pero estamos en estudio aún de él para ver tanto la viabilidad de ponerlo en Ubrique como bueno del coste económico que supone para esta delegación. También por otra parte, desde el Servicio de Igualdad de Diputación nos llegó información, y así la difundimos en diferentes medios, de la actividad formativa Nuevas Paternalidades. Son posibles dentro del programa Nuevas Masculinidades, que viene impartiendo Diputación, que es para para fomentar que el hombre se haga más partícipe de todas las tareas y todos los roles que tradicionalmente se les ha dado a la mujer. También el 14 de junio se inauguró en las instalaciones de la piscina la exposición fotográfica Deporte y Homosexualidad. Esta actividad, así como una charla informativa, estuvo a cargo de la Asociación Delta, que es una asociación de lesbianas, de gays, bisexuales, transexuales e intersexuales de la Sierra de Cádiz, y que la finalidad de ello pues es la concienciación social en la igualdad de todas las personas, independientemente de la orientación o de la identidad sexual. El pasado 21 de junio acudió a Ubrique la diputada de Igualdad, Juventud y Educación para hacer entrega a niños y niñas del municipio de Ubrique que participaron en el concurso de dibujo Mi Familia Igualitaria. El acto de entrega de estos diplomas se hizo en el Francisco Fatou por la alta participación del alumnado de Ubrique, así como la alta participación de premiados, convirtiéndose así a Ubrique en una localidad, en la localidad gaditana que más premiados ha tenido. Este concurso, entre sus objetivos está promover la sensibilización de los valores igualitarios y la corresponsabilidad dentro del hogar familiar, romper estereotipos sexistas y la construcción de modelos igualitarios en la familia. Con respecto al área de comercio, el pasado día 22 se entregaron los premios del sorteo del Día de la Madre, y este tipo de iniciativas están enmarcadas dentro de pretender fomentar el consumo local y que se vayan conociendo los diferentes tipos de comercios que hay en Ubrique. Estamos siguiendo trabajando diferentes propuestas, tanto de concursos y de sorteos y de actividades, para que la gente siga realizando el comercio dentro de la localidad. Y en el área de fomento creativo, el 4 de junio se falló el primer concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Y comentar sobre esto la alta participación y así como la alta asistencia al acto de entrega de premios. Durante todo el mes de junio ha estado la exposición puesta en la sala de recepción del yacimiento, y además pues seguimos trabajando y teniendo reuniones con diferentes personas que nos están transmitiendo pues actividades, tanto para fomentar la creatividad como de diferentes disciplinas artísticas, e intentar presentar proyectos que puedan ser pues de interés para todos. Pasamos a destacar las citas este fin de semana. Los mayores integrados en el taller de teatro para personas mayores han programado para hoy viernes a las 8 la realización de un ensayo abierto al público del sainete lírico La Comedia de Ubrique, de Enrique Zumel. Será en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou, con entrada libre y gratuita. Los amantes al teatro tienen una segunda cita este fin de semana. Será mañana sábado. La Asociación Camenay y el taller de teatro Te Atreves han programado microteatro, un espectáculo compuesto por dos obras cortas de teatro contemporáneo. Las personas interesadas en participar pueden recoger de forma gratuita sus entradas en la Oficina Municipal de Turismo. El espectáculo dará comienzo mañana sábado a las 10 de la noche en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. La concejala del mayor del Ayuntamiento de Ubrique me propuso hacer un taller de teatro para personas mayores en Ubrique. Estamos hablando de principios de este año, sobre el mes de enero. Entonces yo lo vi estupendamente y me ofrecí a dar el taller, y empezamos el taller a primeros de febrero. Lo hemos empezado a dar en el hogar para personas mayores, en el centro de día. Sí. Luego también hemos tenido algunas clases en el Fatou. Y bueno, ha habido una inscripción de muchas personas de nuestro pueblo. Muchas personas son jubilados, la mayoría tiene a partir de 60 años, y son un grupo de 20 y tantas personas las que se inscribieron y han estado desde principios de febrero, pues hemos estado haciendo juegos y ejercicios de expresión corporal. Yo me lo he pasado muy bien con ellos, la verdad, y ellos por lo visto también están a gusto en el taller de teatro, lo están pasando muy bien. Y decidimos montar, además de ir haciendo juegos y ejercicios de expresión corporal, decidimos el montaje de una obra de teatro. Y hemos elegido La Comedia de Ubrique, un sainete lírico. Uh-huh. Es una obra que yo lo hemos puesto ya varias veces en internet, cuando hemos hablado de ello, que resulta que es una obra que tiene especial significación para Ubrique. Sí. Porque es una obra que la acción transcurre en Ubrique. Es una obra escrita por un malagueño, Enrique Zumel. Se estrenó en el Teatro Romea de Madrid en el año 1890, ahora hace unos 126 años. Creemos que luego no ha tenido apenas representaciones. Cuando se estrenó estuvo varios meses en cartel. Uh-huh. Y desde entonces no ha habido más representaciones, y esa obra habla de algo que sucedió en Ubrique. Es una versión más que el autor hace de lo que se ha hablado que pudo haber pasado en Ubrique y que dio lugar al dicho, pues acabó peor que La Comedia de Ubrique. Uh-huh. En fin, la cosa da para mucho hablar, tiene sí. Muchos matices. Hay mucha información publicada y nos hemos basado en ello por distintas personas de Ubrique. Uno de los que más ha publicado en internet sobre el tema es José María Gavira, que ha publicado todo lo que se ha ido conociendo al respecto. Estrenar este sábado dos obras cortas dentro de un espectáculo que hemos llamado microteatro, por aquello de que son obras cortas. Bueno, pero aunque son cortas, no son tan cortas, porque cada una dura una media hora aproximadamente. Entonces, bueno, son dos obras que yo recomiendo mucho a la gente que, si es posible, que vaya al estreno, las vea. Este sábado por la noche, a las 10 de la noche, se estrena. Y bueno, son, ya te digo, dos obras cortas. La primera que se va a representar es Tercer Nivel, de África Hurtado, y la segunda, Encuentro en Montparnasse, de Félix Gómez Urda. Estas dos obras son teatro contemporáneo, teatro fresco, teatro de hace muy poco, escrito hace muy pocos años, y que hemos seleccionado de un, o sea, nosotros nos reunimos allá por el mes de octubre, noviembre del año pasado, teníamos interés en montar algo en común, las chicas de Camenae, y me lo propusieron a mí, yo encantado, y elegimos de entre un grupo de obras de teatro cortas, elegimos estas dos obras y las vamos a estrenar. Ya nos ha llevado un buen tiempo montarlas, y bueno, tenemos mucha ilusión porque creemos que puede ser un espectáculo que guste mucho, ¿no? Ahí yo concretamente participo como actor en una de ellas, con Rosa Badía, en Encuentro en Montparnasse, y la otra, de Tercer Nivel, la interpretan Cristo Pérez y Pepi Gómez, ¿no? En fin, no sé qué, pues, sí. Muchas cosas las que podríamos hablar de ella. Por ejemplo, Tercer Nivel es una obra que se desarrolla en un internado de personas mayores. Son dos mujeres mayores que hablan de aspectos de su vida, de los últimos años de su vida y de momentos del pasado, ¿no? Y bueno, saca un poco el tema de esa etapa de la vida de la vejez, ¿no? Uh-huh. Luego el Encuentro en Montparnasse es una obra de un contenido dramático muy fuerte. Quiero decir que hay mucha tensión en el ambiente durante el desarrollo de la obra. Es una obra dramática, es un drama, es una obra que se desarrolla, es un encuentro en el barrio de Montparnasse, en París, entre una persona que está huida de la justicia y la hermana, o una mujer que intenta convencerlo para que se entregue, ¿no? La obra tiene, a mi gusto, mucha belleza en el texto. Es una obra que no aburre, bueno, ninguna de las dos aburren, son obras que yo creo que van a entretener muchísimo y que van a dar que pensar, ¿no? También destacamos que hoy se clausura el primer Festival de Música en los Barrios, una actividad organizada por la Escuela Municipal de Música, que ha programado para hoy la actuación del grupo La Petite Orquesta de la Estrada. Se trata de un concierto que tendrá lugar en la Plaza del Algarrobal. Es una orquesta con una instrumentación variada y versátil, combinando instrumentos de cuerda y viento madera con guitarra española, percusión y baile, y que tiene su origen en la música clásica y el folclore andaluz. El acto cuenta con la colaboración de las delegaciones de Cultura y de Escuela de Música del Ayuntamiento de Ubrique y también de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, y está patrocinado por la Junta de Andalucía. La entrada a este evento, que dará comienzo a las 9:30 de la noche, es libre y gratuita. Otra convocatoria a destacar hoy viernes llega de la mano de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, que ha convocado para hoy la celebración de Cabildo General Extraordinario Electoral. Tendrá lugar en los salones parroquiales desde las 6 y hasta las 10 de la noche. Se informa a todos los hermanos censados que dispondrán de 4 horas para ejercer su derecho al voto. Asimismo, que es obligatorio acreditar su asistencia para comprobación censal mediante el Documento Nacional de Identidad. De esta forma, se ruega que se facilite la labor de los integrantes de la mesa electoral aportando dicho documento. Dada la importancia del asunto a tratar para el futuro de la propia hermandad, se ruega a todos los hermanos a que acudan a participar en este Cabildo General Extraordinario Electoral. Y una última cita de este fin de semana: la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1 ha organizado para mañana sábado la celebración de la primera verbena popular. Dará comienzo a las 9 de la noche en la Plaza 28 de Febrero. Se dispondrá de barra y servicio de comidas, colchoneta gratuita para los niños y la actuación de la orquesta Grupo Maravilla. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos de hoy viernes 1 de julio. Gracias por su atención y buenas tardes.